Muy buen día entre todos ustedes, compañeros, personas que están escuchando este podcast, que ha sido elaborado especialmente para la materia de audiovisual, en donde mi compañera Verónica y su servidora Erika, vamos a explicar algunos aspectos que giran en torno a nuestro corto llamado Crescent, en donde obviamente pues es uno de nuestros primeros cortos. Aparte del de Chupatix, que fue un video de para inglés, que a lo mejor alguna vez pueda publicar otra vez por aquí, a ver si les gusta. Vendría siendo nuestro segundo corto casi, así que sí tiene bastantes defectos técnicos, etc, de cámara, pero fue muy placentero trabajar en él. Les vamos a explicar un poco sobre cómo surgió la idea. Y para eso les dejo a mi compañera Verónica. Muchas gracias, Erika. De nada, Brita. Ya sabes, tú como siempre, toda linda. Claro. Bueno, continúa. Ok, bueno. Primeramente, quisiera dar un agradecimiento general a todos mis compañeros actores y de producción de aquí de la Universidad del Centro de México que nos ayudaron en la realización de este proyecto. A mis actores Abraham, Claudia, Aarón, Memo, que fueron ahora sí mis ángeles salvadores, porque la verdad fueron caídos del cielo, dije. No sabíamos ni qué con los actores, la verdad no sabíamos a quién poner, si ir a ver personas que estuvieran estudiando actuación. Sí, iba a ser muy difícil, pero surgió así de chiripazo, vi a Abraham y dije, no man, güey, tú tienes que ser mi actor principal. Me dijo, órale, cuando quieras tú nada más dime, y órale. El problema aquí fue que Abraham no podía los días que nosotros podíamos y pues tuvimos que grabar en 2 días todas las escenas que se necesitaban con él y con mis otros dos actores para, bueno, mis otros dos actores también tuvieron que, tres actores, perdón, incluyendo, tuvimos que grabar en 2 días, 2 jueves, y pues ahora sí, aventarnos la edición lo más pronto posible. Fíjate, aquí mi querida compañera Erika es testigo de todo eso. La idea surgió principalmente a partir de una canción llamada Rose, del anime Nana, es el opening, el primer opening. Entonces, me imaginé a Susana, en este caso es mi compañera Claudia Cuervo, huyendo de seres que no, se supone que no debieran existir, seres sobrenaturales, licántropos. Entonces, todo surge a partir de una canción y de varias investigaciones que me encargaron. ¿Es mucho lo que no grabas? Y otra vez, tenemos que volver a empezar. ¿Verdad? No vamos a volver a empezar, se va a quedar la voz de Lalo aquí en nuestro podcast. Sí, Lalo, yo no puedo, por favor. Entonces no van a usar el micrófono. No, ahorita no salimos. Sí. Bueno, esa es la introducción de nuestro compañero Aldo de edición, que nos ayudó con nuestro corto ahí con varias escenas, ya saben. También tenía pensado en subir el clip, pequeño clip que se creó a partir de la canción de Romance, que es del anime Noir, que quiero aclarar que no es mi canción y que todos los derechos pertenecen a la serie, a los creadores de la serie, de la música. Igualmente las canciones que se utilizan de Inuyasha, la de Trap y la de Goshinboku, que son parte del soundtrack también de Inuyasha, que no me pertenecen ni los personajes ni la música. Quiero aclarar eso para no crear problemas. Tampoco nuestro corto tiene que ver en nada de la historia ni nada con Twilight o Crepúsculo, como se conoce. Sí, hay muchas personas que lo comparan con eso, ya que es relación humana licántropo, pero no, nada que ver vampiro con humano ni nada. O sea, la historia es completamente diferente, los personajes iguales son completamente diferentes. Así es, Twilight y Crepúsculo, bueno, que diga, son los mismos, ¿verdad? ¿Ya ven? Twilight y Crescent son dos cosas totalmente diferentes. Los personajes de mi historia, de mi guión y de mi compañera, tienen biografías diferentes, surgen en tiempos diferentes. Bueno, podría decirse que la relación del amor sí surge en una época real, pero impacta ahí. Las biografías son diferentes, los enemigos son diferentes. En este caso, Damián, que es interpretado por mi compañero Guillermo. Me molesto, te quiero. Y yo también. Ya ves, aquí expresando nuestro... nuestra admiración. Oh, creo que admiración, porque, uy, hubieran visto en las escenas que grabamos con Claudia Corvo, con Susana, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la técnica que utilizamos. Bueno, no la técnica, el tipo de montaje que usamos fue el... montaje paralelo. Así es. Que consiste en pasar de escena a escena en diferente lugar, pero siguiendo una secuencia. O sea que está pasando al mismo tiempo, por así decirlo. Así es. También, bueno, nuestro material audiovisual nos permite crear podcasts, blogs, para que en este caso ustedes puedan ver nuestros trabajos. Y que pues esté todo listo y todo preparado para, bueno, digamos una segunda parte. Como venía diciendo, espero, todavía no puedo convertirlo, pero hay un clip en el que Abraham está tocando la guitarra como su personaje, que también se llama Abraham, ya mencionado, en el que está tocando la guitarra sin cortos, aunque se corta un poco la canción porque tuvimos que cortarlo, pues teníamos que introducir las imágenes, tuvimos que borrar esa parte, pero yo quise salvarla, pues digo, para que no se perdiera todo ese trabajo, y pues acá mi compañero vea que sí la rifa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ajá, es un buen inicio. Bueno, yo creo que lo principal en este aspecto de las cosas audiovisuales y de cualquier cosa en la vida es aventarse a lo que uno le gusta, y pues a mí me gustó mucho la experiencia, y ojalá y no sea el segundo y el último corto que hagamos. También quiero agradecer a mi otro actor, Aaron Ortega, estudiante de Ciencias de la Comunicación de tercer semestre, que cuarto, es... cuarto. Ah, perdón, es cuarto semestre, lo siento, Aaron, ya sabes, No, queremos agradecerte también por tu participación, que aunque sabemos que tenías mucha prisa, lo hiciste muy bien, se aprendió los diálogos así al tiro, súper rápido, y la verdad fue una muy buena actuación. También cuando lo vi dije, no marches, este tiene que ser Isaac, le dije a mi pequeña compañera, le dije... lo vi y lo vi en su personaje. Él está participando también en una, esta agencia, un grupo de teatro llamado Agorafilia, aquí también en San Guacho. No, aquí en San Luis ya. Esperamos que el corto les guste o que les haya gustado, si es que ya lo vieron. Esperamos subir también otros videitos, como el que ya mencioné, el de mi cuate tocando la guitarra y el de Chupatrix. Y esperamos sus críticas constructivas, por favor. Y si son destructivas, mejor no. También. Tenemos que aprender, tenemos que estar aprendiendo de la crítica de la gente para saber cómo podemos llegar. O sea, somos comunicadoras gráficas, mi. Sí, por supuesto. No hemos visto nada sobre cómo se maneja una cámara, los planos, o sea, sabemos el nombre de los planos, pero no sabemos, o sea, cómo tomarlos, ni cuál sigue uno de otro, ni nada de eso, Hay que tener en cuenta que pues apenas también estamos aprendiendo eso, todavía falta un año de carrera, esperamos que todavía verlo en tele y radio, y si hacemos otro trabajo como eso, pues no se preocupen, lo vamos a volver a subir, vamos a volver a hacer críticas, tal vez hagamos otro podcast, pero este es para crecer. Bueno, gracias por su apoyo y por su tiempo que tienen para escuchar estas estupideces y disfruten el video. Así es, también por si se me olvida algún personaje o algún personal técnico, muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahí nos vemos para la próxima, y ya saben, y no te preocupes, Abraham, vas a tener mejores escenas la próxima vez. Ay, nos vemos. Ay.